Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí frente a la Plaza de Nono porque se está llevando a cabo la tercera edición de la Feria de Vinilos aquí del Valle de Tras la Sierra. Bueno, nuevamente ha venido gente de otros lados. Estoy acá con Pablo, él viene de Córdoba. Bueno, ¿qué está organizando junto a Academia, junto al resto de gente conocida? ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, estamos acá otra vez nuevamente en Nono para esta tercera edición de la Feria de Vinilos de Nono. Esta vez enfrente de la plaza, en doble función, porque tenemos hoy y mañana en el Zoom de la biblioteca. Así que, bueno, re contento de participar otra vez acá. Desde Córdoba venimos, yo como Boston Record en disquería, también está Martín Garrizo como Discos en Córdoba, y mañana, el día sábado, viene gente de Río Cuarto, así que bueno, un montón de gente. Pablo, vos sos de Córdoba, bueno, contame, vos sos uno de los que organizan la Feria de Vinilos en Córdoba. Sí, yo estoy en la organización de Ferias de Vinilos en Córdoba, que se hace los segundos domingos de cada mes en la Plaza de la Música. Al lado del mercado en Alberdi se hace la Feria de Vinilos Córdoba. Somos más de 15 feriantes. Va gente de acá, viene Damien, por ejemplo. También está gente de Río Cuarto y de diferentes lados. Tratamos de mantener ese domingo religioso, por decirlo de alguna manera, claro, los segundos domingos de cada mes, y nos juntamos más de 15 feriantes. Así que la verdad que está re bueno, y es una buena, para aquellos melómanos, un buen punto de para encontrar su disco, digamos. Claro, ya tiene un tiempo largo. ¿Cuántos años tiene esta feria? Mira, la Feria de Vinilos Córdoba ya arrancó hace más o menos más de 10 años. Arrancó. Ahora hace casi 2 años que estamos en el mismo punto fijo. Estuvimos rotando por diferentes bares. Ahora... Importante, ¿no? Sí. Ahora ya nos quedamos ahí al lado de la Plaza de la Música, Mercado Alberdi. La verdad que nos encontramos un buen lugar. La gente respondió muy bien. Se llena todos los festivales, las fiestas que hacemos, digamos, los encuentros. Así que la verdad que... No, excelente. Bueno, bueno, Córdoba Capital, hay mucha gente. Acá estamos en un pueblo chico. ¿Qué opinás viniendo del pueblo con esta movida que están realizando? A mí me encanta venir por acá porque en realidad me parece como que se está gestando algo muy bueno. Acá en Nono ya vamos por la tercera edición y la verdad que cada vez responde mejor la gente, y eso me parece muy bueno. Hay que seguir, yo siempre le digo a Emma, hay que seguir haciéndolas porque se genera este circuito, digamos, ¿no? Acá hay mucho turismo, hay mucha gente que viene de afuera, hay mucha gente también de acá que colecciona discos. Hay que seguir gestando este tipo de eventos porque ahí está lo importante, que no se corte, digamos, que se siga haciendo, digamos. Entonces, eso me parece muy bueno y siempre que pueda venir, estoy acá presente. Nos contaba Demian en la primera edición, en la segunda, no recuerdo ahora, que hay como un relanzamiento de vinilos. Muchas bandas sacando nuevamente vinilos. ¿Qué pasa con esta movida? Y ahora directamente la banda no, prácticamente va por el vinilo, no va más por el CD o por el cassette, va directamente al vinilo como formato para editar físico, y eso está buenísimo porque hay muchas ediciones nuevas, hay muchas reediciones de discos que no se conseguían, lo cual es muy bueno también. Entonces tenemos un amplio mercado, y ya te digo, hace 3-4 años la venta de vinilo superó ampliamente la de CD, así que estamos ante un, no sé si ya decirlo como un suceso, sino como algo real, digamos, el vinilo está presente, digamos. Habría que buscar en el arcón de la abuela, esas cosas que dejamos tiradas, y el que la tiró se quiere matar. El que la tiró se tendría que haber pensado antes de tirarla, digamos. O me tendría que llamar a mí. Claro, o mucha gente ha vendido sus discos. Hace 5 o 6 años he conocido gente que vendió todos sus discos por nada, porque digo, ¿para qué lo quiero? ¿Para cuánta mugre? Sí, en realidad, mira, yo arranqué esto en el 2000 y con la llegada del CD y la computadora te regalaban los discos. La gente te regalaba porque ocupaba espacio, ibas a la casa y llevaste el cajón de cosas, y así arranqué coleccionando yo discos. Pasaron 20 años de todo eso y después ya tengo un montón. Claro, aparte le pregunté a la púa. ¿No se conseguía? No, era muy difícil, ocupaba lugar, llegó el CD, llegaron un montón de cosas, y la verdad que la gente fue limpiando y los que coleccionamos estábamos chochos. Claro, claro. Esto es, yo me imagino un paralelismo entre la foto digital, que supuestamente va a ser mucho mejor, pero la foto de papel mantiene su estilo, su dinámica, y esto entre vinilo y CD, ¿no? Sí, es para mí el objeto siempre es algo que atrae, digamos. El objeto, ya sea un vinilo, un CD, es algo que uno que le gusta coleccionar se cansa de escuchar en Spotify. Quiere tener algo, ¿entendés? Entonces me parece que ahí está donde el fuerte... Un libro en la mano. Exactamente. Bueno, entonces, hoy estamos acá en el Bar La Juntura, frente a la Plaza Nono, y mañana, quien quiera ir, al Zoom de Nono. Al Zoom, acá en la biblioteca, a partir de las 5 de la tarde, estamos acá. Muchas gracias por atender a Radio Grito, que siguen las ediciones y un gusto verte por acá. Dale, gracias querido, te mando un beso.